A donde vayas, llévanos contigo. Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. You're my freaking pose. You a fucking bitch, you a freaking pose. Bitch, you a freaking pose. Bitch, you a fucking pose. Yeah. 좋구나. 바람 대신 박자를 타고 난 놈. 강호를 다스려 우리 킹덤. 무지몽매한 벼슬 아치를 잡아다 쥐쳐 본연을 쳐. 얼마나 더 팀을 쳐 진정한 영혼 낮춰라 춤을 춰. 미쳐 드러내면 미쳐라 뛰는 미쳐라 낙당들 다 부부질쟁이 망나니처럼. Oh. Buenos días, ¿cómo están, gente bonita de Station? Bienvenidos a un programa más de no tengo idea de cómo se llama, pero creo que le pusimos algo así como de mi playlist de Spotify, mis 5 minutos de fama en Station, algo así, no sé, no tengo idea, la verdad, no me acuerdo. Yo para poner nombres de programas nomás no sirvo, no jalo. Bueno, en fin, ¿cómo están, gente? Tengo una buena noticia y una mala noticia. La buena noticia es que... No, a ver, primero empecemos con lo malo, para después bajarle con lo bueno, ¿verdad? La mala noticia es que pues ya no tengo playlist de Spotify. Ya no hay o qué ponerles. No sé qué les voy a poner. Pero la buena noticia es que hoy, para no quedarme sola como mongola, traje a alguien que me acompañe, que se está aguantando la risa, yo creo que lo babosa que me está oyendo decir, a que me acompañe o que nos acompañe en esta mañana de martes, pues para ver de qué platicamos, ¿no? Porque pues casi no se nos da, parecemos merolicos cuando nos juntan. Así es que, señor joven, salude por favor. Buenos días, gentecita guapa, chula, hermosa y preciosa de Station. Ya sé que ya extrañaban el desmadre que Corpi y yo hacemos juntos. No, ay, perdón, es horario familiar. Sí, sí, no más poquillo. ¿Por qué crees que dije babosada si no dije otra cosa? Estamos de mañana, bueno, para ellos es en la mañana, para nosotros pues es de noche, ¿verdad? Entonces cualquier cosa puede pasar, cualquier cosa. Exactamente, gente. Pero bueno, ya estamos aquí y ya estamos listos para hacer nuestro relajo de siempre, venir a decir puras mensadas al aire, entretenerlos, que su mañana sea más relajada. Si supieran de qué estábamos hablando antes de entrar, estarían muertos de risa con nosotros también. A poquito. Lo típico de nosotros. No, un poquito, o sea, si no te sabroseas un vato, pues no. fallaste, ¿no? Como nosotros. Pero bueno, a ver, antes de empezar, sí traemos una playlist. Pero la playlist no es de... Pues obviamente no es de ninguna que nos han pasado de los escuchas de la radio. ¿Por qué? Porque pues se fresean, ¿no? Entonces le dije al vato este, al 13. Oye, 13, ¿no tienes una playlist por ahí? Y me dijo, sí, cómo no, ahorita te la consigo. Y pues sí, me compartió una, ¿verdad? Pero a ver, platícame la historia de esa playlist. Pues esta playlist en realidad originalmente ni siquiera la conocía yo, debo confesarlo, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, tengo una prima que tiene 18 años, o sea, está chiquita, está bebé, y se pasó los últimos 2 años diciendo que guácala con el K-pop, ¿no? Y de repente apareció un grupo que... Ah, no, primero apareció Gujin, el ex Stray Kids. Entonces de repente mi prima dijo, ¡ay, me gustan los chinos! Cayó. Se obsesionó con el Gujin. De repente apareció un grupo que la verdad es muy bueno, a mí me encanta, que se llama Omega X. Ya se obsesionó con ellos, ya hasta compró disco, su primer disco. Y el único que tienen, de hecho. Sí, y el único. No, es el primero de ella, pues. Ah, ok, aparte. Omega X creo que tiene dos. Es mini álbum. Como... Ajá, son dos mini álbums. Ajá. Pero bueno, o sea, ya mi prima compró su primer álbum. Ya les pasaré video cuando lo abra porque no se lo hemos dado. Felicidades, morra, acabas de entrar al mundo donde no hay retorno. Ya valiste de por vida. Y son gustos caros, son gustos caros. Ahorita te voy a platicar algo que me pasó en la oficina en días pasados, pero bueno, continúa con lo de la lista. Ok, sí, pues muy caros. Lo siento, primita mía. Sí. Anyways, el chiste es que ella tiene un team que sí son K-popers y por mucho tiempo habían intentado, al igual que yo, como convencerla de que le gustara el mundo del K-pop. Y pues le hicieron esta playlist que, como mi prima decía que no le iban a gustar, la nombraron K-popers asquerosos, algo así. Y pues ya cayó, ¿no? O sea, ya está contribuyendo hasta la playlist y le gustan varios grupos ya. Y pues así surgió esta playlist. Y justo cuando Corpi me dijo, ¿tienes una playlist? Yo no, pero déjatela consigo. Y fui con mi prima y le dije que rolara la playlist. Y pues así llegó a nuestras manos hoy. Así es. K-popers apestoso se llama la playlist. La van a encontrar ahí en el chat de pedidos, ya saben, para que les vayan y le echen una miradita. Está buena la playlist, la neta tengo que decirlo. Está combinada de grupos viejos con grupos nuevos, pero la mayoría, y si no es que todas las canciones, son grupos de chicos. Pero no, ¿verdad? Creo que... No, sí está Juasa, está la Juasa María ahí. Está la... Sí. La Ayu, la Sonmi. Ay, está Sonmi bonita también. Están las avispas, digo las aespas. Está la Lisa. Ay, la Los Lisa. Cebollos también Los andan cebollos. Por ahí. Están las EXID, está Hyunita Bebé, está Twice, por ahí ya había algunas. Uy, hay una canción que se llama Sugar Daddy es explícita. La vamos a poner. Ok. Ya saben que lo que diga la patrona, porque Ay, hace rato, gente, estábamos escogiendo canciones para la playlist y me dijo así, bien tranquila, ¿no? Tú dime qué canciones quieres que pongamos. Y íbamos pasando y vimos una que a los dos nos gustó. Y le digo, sí, esa. Y me dice, de todas formas, no te iba a preguntar. Sí, no te iba a preguntar, pero la iba a poner. Es que si te dijera que últimamente ando bien babosa con los Stray Kids. Pero, o sea, con uno que ya te había dicho que me gustaba, pero ahorita como que se me encendió el fuego, ¿no? Por el vato. ¿Sí te acuerdas de quién te dije? La verdad no me acuerdo quién era el que te gustaba. El que dices que es del otro bando, ¿ven? Uno de los que... Creo que es Hyunjin. No. ¿El greñudito o Lino? No. ¿No? ¿O Han? No. Sí. Bueno, Hyunjin sí me va, pero... No, Félix, hijo, por su voz. Ah, no, ese es mío ya. No. O sea, ahora resulta que son tuyos. Félix es mío. No. Sí. No. Sí. No. Sí, punto final. No. Oh, que sí. Que no, y te voy a dar muchas razones por las que no, pero te las voy a dar luego. Perdonen, gente, perdón. Ya saben que acá hashtag todos míos, sí, pues todos míos. Todos tuyos. Pues sí, oye. ¿Te acuerdas cómo se llama la canción de Pentagon? Donde salió Don, fue la última canción, ¿cómo se llamaba? La que les pegó. Ay, de Pentagon. Ajá. Ay, se me olvidó el nombre. Es que sí es reciente, la verdad. No, es hijo que... de mi vida. No, ¿eh? Ya sé que tú no te las andas manejando con los grupos. Te voy a dar una clasecita de K-pop. Y mira que nos cae muy, muy bien, muy como anillo al dedo la playlist que nos acaban de pasar. Porque prácticamente viene siendo una lista para K-popers iniciales. Pero le falta mucha historia. mucha historia. Sí, bastante. Y eso me recuerda al otro tema que les comenté, que también íbamos a estar hablando, el inicio de los grupos de K-pop en general. Le había dicho a él que íbamos a hablar de más bien los grupos de chicas, pero voy a tratar de no hacerlo tan largo y tan aburrido. ¿Por qué? Porque ha habido infinidad de grupos de chicas, pero las primeras, las más importantes, yo creo que muchos de ustedes no las conocen. Se llama Shine, la canción que te decía. Ya me acordé. Ah. Sí, sí, sí, la de Pentagon. Pues no sé qué cantaste, pero sí, esa. esa merita. Entonces, para empezar, nos vamos a ir con el primer bloque musical. Los vamos a dejar escuchando a TXT Tomorrow X Together. Tomorrow by Together. ¿Es by? By, sí. Qué mamón. Tomorrow by Together. Fíjate que entonces nunca he escuchado a nadie que lo diga bien. Pero qué bueno que estás aquí, porque me sacas esa duda. ¿Qué canción van a interpretarnos? Ay, se me olvidó. Anti-romantic. Sí, sí. Anti-romantic. Chida, sí, muy chida. La neta, está chida esa rola. Vamos a escuchar a los Stray Kids con Mirror. La que el Corpi iba a poner aunque yo no quisiera. Sí, la iba a poner porque canción sota, oiga, canción sota. Vamos a poner una que nos pidió este batito. 21, Come Back Home. Lloremos. Y por último vamos a escuchar a los Wannas. Era una canción que me apendejé con ella cuando la escuché. Ay, dispensen. Pero tengo que decirlo. Y ustedes lo saben porque la estuve poniendo a más no poder. Black Mirror, porque oh Dios mío, qué video, oh Dios mío, qué canción. Es un arte, aparte, o sea, Dios mío, desde los outfits que se cargan, la coreografía, o sea, creo que es una de las mejores canciones de este año y nadie me va a quitar nunca esa idea, o sea, y no es de mis grupos favoritos, pero... A mí sí me gustan, te voy a decir eso, a mí sí me gustan ellos, pero ¿sabes qué? A mí me gusta más el concepto que traen de portar su cultura. Y muchos, a partir de que vieron como su éxito con Lilith, muchos grupos empezaron a hacer lo mismo. Y luego empecé como que con ideas existencialistas de que si no había alguien que les decía, ah, hagan que todos los grupos de K-pop se vistan así, ¿no? Porque de un tiempo para acá hemos visto que muchos grupos han adaptado su vestimenta a la vestimenta tradicional, ay, dispense, ahí sí está sonando algo raro. Han adaptado su vestimenta, a la vestimenta tradicional coreana. No sé, ese es mi punto de vista. Sí, empiezan a ponerlos como una mezcla entre lo moderno, como con los hanboks. Y lo vimos, por ejemplo, con Stray Kids, creo que es como la muestra más clara con Thunderous. Que se ve antes la de mezcla eso. Completa. Antes de eso también, creo, si no mal recuerdo, es en Backdoor, ¿se llama? Ah, sí, también en Backdoor tenía. Ajá. La parte de arriba. Como más. Ajá. Traían como el pantaloncito de cuero, pero la parte de arriba sus chaquetas eran como tipo... Bueno, a mí me parecían más como tipo kimonos. O sea, se veía un poquito más japonés, la verdad. O como un poquito más chino el estilo de las prendas, como de las chamarras, pero... No, obsérvalos bien. Sí se parece a un hanbok, pero no tiene mangas algunas. O sea, eso fue lo que me llamó mucho la atención. Aparte, las transparencias. Ay, Dios mío, las transparencias. Me encantan las transparencias. ¿Por qué no les ponen a todos los años cosas transparentes? Pero bueno, porque la industria del K-pop nos odia, Corpi, por eso. Posiblemente uno que le gusta echarse taco de ojo, ¿verdad? Y no lo dejan. Exacto. Ok, y les voy a poner un estreno musical de los que hemos tenido. Porque hoy es lunes, hoy es días de estreno. Hoy, ¿quién regresó? ¿Quién nos hizo favor de presentarse con una nueva canción? Pues varios grupos, ¿no? Déjenme acordarme quién fue, porque la neta, mi dolor de cabeza como que no me ayuda. A ver, ¿quién tuvimos? Chunha fue de la semana pasada. Pues miren, la verdad es que yo les contestaría, pero saben que yo estoy bien atrasado con esto. Yo me entero de... The Voice. The Voice precisamente tuvo regreso con Candles. Esta canción me parece que es también canción promocional por aniversario. Y aparte es canción especial por temporada. Tuvimos también a... los Skates. ¿Skates? ¿Quiénes son esos? Los Stray Kids. No, Stray Kids fue de la semana pasada con Christmas Evil. Pero hoy estrenaron la canción 24 a 25, creo que se llama la canción, no me acuerdo. Sí. No es de mis preferidas. Yo ya les he dicho el programa pasado que esa canción se me hizo como muy chiquiosa. Prefiero un poquito más Winter Falls y obviamente Christmas Evil, porque pues dijo Lilia licuadora con música, entonces está chido, ¿no? No tanto en el caso de Winter Falls, es un poquito más baladesco, pero la neta está bien chido los coros. Tuvimos el estreno de este nuevo grupo de... no sé si... X-Men Heroes. Estos vatos que no sé qué son. Hoy hicieron su debut. Debo confesar antes de irnos al bloque corpi, porque yo cuando los vi, la verdad es que... o sea, vi solo sus fotos y dije, sí, están bonitos, pero se me hacen como... muy X. Todavía no marcabas territorio, vato. No, pero es que sabes que hoy me salió, justo estaba con mi prima, estábamos escuchando música y nos salió en aleatorio en la reproducción de YouTube el video de Happy Death Day, que es su canción debut. Ajá. Y a los dos nos atrapó, o sea, tiene un estilo super rock y... es que es banda, man. Sí, no, o sea, pero es que yo no sabía, o sea, solo vi las fotos y dije, o sea, sí están bonitos, pero se me hace como que van a intentar reemplazar a GOT7 con ellos y fue así como... No, yo te juro que cuando vi los conceptos, los videos conceptuales, porque estaban sacando los videos conceptuales de los miembros, tocando sus instrumentos y así, dije, esta es una banda, yo no sabía, o sea, yo no sigo a esos grupos... y últimamente no sigo mucho las bandas que sacan porque ya las están haciendo como más acorde a la industria, ¿no? A mí me gustan más las bandas, pues, más rockeronas. CM Blue no cuenta, CM Blue es de estas otras del montón, gracias. Pero sí, es que... entonces, la verdad es que no me rifaron. Uh-huh. Bueno, nomás porque me dices que se la rifaron, voy a ver el video. Pero sí, hecho... es que tú sabes lo payaso que soy con la música. O sea, y lo has escuchado, ¿cuántas veces no me he puesto a criticar las canciones al aire? Sí, pues la neta sí. Entonces, debo admitir lo que... la verdad es que te va a gustar, porque yo también cuando empezó el video, que los vi así paraditos con sus instrumentos, fue como de, si va a ser de esas tipo bandas como... que se ven bien malotas y van a terminar cantando Baby y Ámame por Siempre, ¿no? Pues así son los rockeros, vato. No sé qué esperas. Pero bueno, ya. Les voy a poner entonces esa canción que comentó aquí 13. Happy Death Day. Así se llama. Sí, bueno. Happy Death Day. Vámonos entonces a escuchar este primer bloque musical. Nosotros regresamos con un poquito más de chisme. Recuerda que escuchas. No tengo idea qué escuchas. ¿Tus 5 minutos de fama? Así, aquí algo, así algo así. Ahí está la imagen promocional. Ahí guachen el título, la neta. Por cierto, el programa de hoy se llama... hashtag quejas. Vámonos, pues. I don't know who loves me, and I don't care to be nappy. So let him tell me. 좀 겁이 나니까. 달콤 쌉싸한 chocolate. 그 맛은 항상 같이 like saddest movies. 누가 눈물만 난 알아. 달콤한 love song 맹세한 그 말도 돌았으면 결국 낯선 그 someone. Sorry I'm an anti-romantic. 다른 하고 싶었죠 멀리. 이미 널 쫓는 내 맘이 작은 불씨로 타올라. Sorry I'm an anti-romantic. 저는 믿지 않아 romantic. 내 맘 전부 다 불사르고 까만 채만 남게 될까 두려워. 보다 지독히 힘들 거잖아. 차이쯤에서 끝내. So stupid, 자꾸만 love song 사치스러운 rom-com. 행복했던 만큼 계산서엔 red line. Sorry I'm an anti-romantic. 달아나고 싶었죠 몰래. 이미 널 쫓는 내 맘이 작은 불씨로 타올라. Sorry I'm an anti-romantic. 저는 믿지 않아 romantic. 내 맘 전 불 다 불살 꺼까만 틈만 남게 될까 두려워. 누가 영상 get it on ya Black black black in the mirror 우리 사이버 we don't wanna zero 모두 bad bad going digital world 날이 싸운 그들은 메론 내 맘대로 알아서 잘 할게 참견하지 말아줘 my bad 떠나가 좀 멀리 하는 걸게 I just wanna live my life 어둠에 쌓인 구름 위에서 넌 빛을 내려 빛나미 넌 빛나미 넌 공간의 문을 열어 너와 나 나와 너 사이 필요 없는 건 지워버려 두루리야 두루리야 Please stop Black Mirror 우리 사이를 좁혀 Black Mirror I'm so sick of the face, I'm so sick of the face Don't remember day when heart was late 웃음 따윈 없어서 시작 위해 말라도 터져버리게 옆에서 끼 없는 입술로 웃고 있네 제 숨을 고르고서 1,2,3,4 도망친 내 날 저 멀리 멀리 멀리 멀리 Everybody blesses me 1,000 many less me 소가 꺼진 뒤에도 모두 다 같은 표정일까 Birthday, it's my birthday 고요한 공간 속에 들리는 노래소리 Worst day, it's my worst day Feel like semana. En mini especiales Station K-Pop, hemos preparado para ti una hora con la mejor recopilación de canciones de Lunes, Nine Muses. Martes, Seventeen. Miércoles, Mamamoo. Jueves, 80s. Stray Kids. Todos los días, un especial diferente para ti. Escúchalo solo a través de Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. Hey. Espérenme tantito, déjenme callo al Kai porque no sé dónde está hablando. Mientras cuéntales algo, ¿no? Bueno, gente, pues sabrán que fuimos a este eventito bonito, precioso por parte de la embajada. Y bueno, les había contado en las historias de Instagram que pues casi me muero, ¿no? Y Kai no se quiere callar y está sabroseándose aquí. Oh, por Dios. Corpinuanto, gente. Lo siento. Bueno. Y yo también. Les decía, gente, Pues casi me morí el día de ayer. Cállate, Kai. Bueno, no, ya no va a ser ayer. Para ustedes que me están escuchando en martes, fue hace dos días, que fue el domingo. Supongo que ya han visto las noticias y cómo se puso todo. Si no lo han visto, pues bueno, la verdad es que los chicos de Formix son bastante talentosos. O sea, no los conocía, conocí. No, la verdad, o sea, honestamente, yo no sabía quiénes eran. Grupos tailandeses, la realidad es que sigo muy pocos. La neta, ese grupo, de lo que resaltó mucho es que su único video, el único que yo he visto, al menos, y hasta donde sé, es el único que han sacado promocional. Ojo, porque si tienen otros videos, tienen covers, si tienen... No me acuerdo qué más tienen. Creo que tienen Dance Practice también. Sí, pero ese video promocional llamó mucho la atención por la fluidez de los personajes o de los miembros, no sé cómo llamarte. Es que son, así son. O sea, yo que sí los vi, o sea... Pero nunca se había visto un grupo así. A eso me refiero, esa fluidez que tienen, esos integrantes nunca se había visto, y eso es lo que llama la atención. Sí, pero te digo, o sea, yo la verdad no los conocía, los escuché el sábado en la noche para saber qué iba a haber en el evento, ¿no? Para saber si me iba a gustar o no. Honestamente, no tanto para saber si me iba a gustar o no, porque aparte sé que es un grupo que pues abiertamente pertenecen a la comunidad LGBT. Yes. Entonces fue así como, bueno, ok, les vamos a dar una oportunidad, porque antes se me hace raro que no los conozcas por eso. O sea, una casa entera de la chisma, pues porque andan eso, ¿verdad? La neta. Pues sí, es que a pesar de que tengo mi lado no hetero, tampoco es que esté así como súper entrado en las ondas de LGBT. O sea, honestamente, creo que soy como de los miembros de la comunidad más desinteresados en lo que pasa en la comunidad. Ok. Y entonces, cuando me enteré de ellos, o sea, que fui a investigar un poquito sobre ellos para saber pues qué iba a ver y a quiénes iba a ver, porque tampoco se me hacía como bonito solo ir por ir, ¿no? Entonces, como todo niño bueno, me eduqué antes de saber de qué iba a hablar. Y me gustaron, o sea, tienen bastante energía, son bastante talentosos. El rap de Maca y de George es como... pff, otra onda. No te lo esperas, eso sí. El twerk, o sea, cuando vi a Ninja haciendo twerk... Puta, o sea, tiene como la mitad de trasero de lo que yo tengo, porque... Y le sale. Sí, o sea... Pero se lo mueve con unas ganas y con una energía que neta hasta dan ganas de subirse a bailar con ella. I know. Anyways, yo debo confesarlo porque, o sea, honestamente yo creo que en la nota vamos a hablar del lado bonito, la verdad. Sí, o sea. Pero a lo que te truje, chencha. Es momento de que suelte veneno. La gente, o sea, hubo muchas personas que, yo lo sé, todos lo han hecho, ¿no? Cuando es un concierto o un evento gratuito, que de repente llega tu amigo y tú estás más adelante y que lo jalas y bla, bla, bla. Okay, sí, se entiende. Pero el problema aquí fue que el lugar era muy pequeño, el espacio que designaron para el evento era muy pequeño. Yo honestamente creo que la embajada de Tailandia y la plaza nunca esperaron la cantidad de gente que iba a ir. Entonces a la gorra ni quien le corra, ¿verdad? Sí, pero miren, una de las cosas que me molestó mucho, que me hizo sentirme muy, muy avergonzado de la comunidad del K-pop, es que había un grupo de gente en particular que... desde antes de que los chicos salieran, literalmente estaban diciendo que ellos no los conocían. Y digo, eso no es problema. Mucha gente fue sin conocerlos. Mucha gente al evento y les gustó lo que estaban viendo. Ok, muy válido. El problema aquí fue que durante un periodo en que la plaza estaba reproduciendo música y así, le dieron la oportunidad a los fans del grupo a subirse a bailar. que estaban bailando, obviamente la única canción que los chicos tienen, ¿no? No se burle, pobrecitos, apenas debutaron el año pasado. No. Sabes que a mí me encantan los grupos chiquitos y nuevos, por algo tuvimos a los chicos de Dios que okay. ni han debutado, pero ya tienen una canción. Pero está chida. Sí, o sea, y es eso, o sea, obviamente les decía, ¿no? O sea, la canción es muy buena, la verdad es que me gustó y hasta me vi el video como 20 veces y medio me aprendí la coreografía. Anyways, o sea, subieron a los fans del grupo a bailar, los dejaron subirse a bailar esa canción. Y las niñas, o sea, de inicio que iban así con sus sudaderas que decían BTS, Stray Kids, que fueron como las que más sabían, porque había otras que traían cositas que decían K-pop o la manita con el corazón, pero se notaba que era una comunidad más K-popper que en realidad una comunidad Thai-popper. Nunca había escuchado ese término, pero qué buen término, Pues es que si existimos los K-popers, también han de existir los Thai-popers, ¿no? Supongo. Entonces, bueno, el chiste es de esto, y lo que se me hizo una falta de respeto completa antes de que todo empezara, y que afortunadamente 4MIX no estaba en ese momento porque habían salido, o sea, ya estaban como en su descanso previo al evento. Las chicas empezaron a gritarle a los de la plaza que pusieran canciones de Stray Kids, que pusieran canciones de BTS, que pusieran K-pop. Entonces, digo, sabían que iban a un evento de inicio de la embajada de Tailandia. Uh-huh. Uno, o sea, Tailandia y Corea tienen relaciones comerciales muy buenas, sí. Sí. Pero eso no implica que vayas a ir a pedirles K-pop cuando lo que ellos están promocionando es su país, la música de Tailandia. Pero su país principalmente, o sea, no te los están trayendo nomás porque sí. Exacto. Dos. Este mismo grupo de chicas que estuvo pidiendo que pusieran canciones de K-pop fueron completa y absolutamente groseras con la gente que estaba atrás de ellas. Estaban más o menos adelante, como unas 5 o 6 filas del escenario hacia atrás. Ahí en la plaza hay unas bancas que están fijas y que siempre están ahí. Las niñas se empezaron a subir a las bancas apoyadas por los papás, al grado de que, o sea, les valió gorro y no dejaban ver. Estábamos a minutos de que empezara el evento y ya se les había pedido por parte de los de la plaza, por parte de la gente que estábamos atrás de ellas, que se bajaran. Y entre más veces les pedían que se bajaran, más niñas empezaron a subir. Entonces, todo se salió de control. La gente que estaba atrás, primero les empezaron a aventar como papelitos y que la cascarita de la naranja, o sea, como cosas muy pequeñas, inocentes, que en realidad no les iban a hacer como daño, ¿no? Uh-huh. Ya después empezaron a alocar y les empezaron a aventar primero como tapas de botellas, después las botellas vacías. Aventaron agua así al aire, o sea, hacia ellas, obviamente para quitarlas y que se bajaran. Como no funcionó y salió la mamá de alguna de ellas y el papá también, que estaba una adelante y la otra atrás, a decirle a la gente que no les importaba lo que dijeran los que estaban atrás, que porque por eso ellos habían llegado temprano y que para ellos les habían puesto esas bancas. Ay, sí, cómo no. Entonces, más papás que estaban atrás empezaron a gritarles como, bueno, las mamás que sí tenemos educación, queremos y sabemos educar a nuestros hijos, queremos que nuestros hijos vean. El concierto es gratis, pero es para todos. Y si no la bajas, tú voy yo y la bajo. Y obviamente pues empezaron primero los gritos. Uh-huh. Entonces se desesperó porque definitivamente las niñas no se bajaban. O sea, y digo niñas por decirlo, pero en realidad no eran niñas. O sea, la más chiquita que yo pude ver en las bancas, te puedo decir que tenía así como 15 años. Eran chavas de verdad entre los 15 y los 23, 24 años. Uy, no. Muy mal. Más aparte las mamás, uh-huh. O sea que también estaban ahí subidas. Uh-huh. Empezaron a subir y a subir más niñas cada vez. Uh-huh. Luego traían cartulinas y de verdad, o sea, sí, las cartulinas extendidas a propósito a todo lo que daban y como más las podían. Entonces, obviamente, hacia atrás de donde estaba el escenario, había como el triple o el cuádruple de gente de lo que estaba pegada al escenario. Y pues decidieron muy amablemente todos que la mejor opción de bajar a las niñas que estaban en las bancas era empujarse todos y tirarlas. Qué divertido. No, fue divertido. Si vieron las historias que subía Station, yo estaba justo atrás de las niñas que estaban paradas. Bueno, pero no me vas a negar que tú también hiciste algo. No, o sea, llegó un momento en el que yo no me podía ni mover. O sea, me tenían atrapado y yo no me podía mover. Sí, pero recuerda, tú también te vengaste de ellas. Espérate, hay que decirlo, o sea, también no te quejes por quejarte. No, espérame, eso voy, o sea. Bueno. Deja, desarrollo el chisme. Deja que caiga como gorda por tobogán. Exacto. Bueno, entonces, cuando empezaron a empujar, pues, fracaso total. Una niña que yo... asfixiarse. ¿What? Sí, entonces, literal, fue así como yo entré en pánico en modo, ok, mi modo niño rescatista está aquí, fue así como, todos para atrás, está bajando, se está de rato. Ok, se nos cortó un poquito la llamada con 13, para que nos siga contando si se asfixió la morrita o no. A ver, vamos a ver. 13, ¿sigues ahí? 13, yo te invoco. Bueno, okay. Sí, entonces digo, la niña pues se estaba así ya asfixiando y pues ahí estuve yo como el menso ayudándole a que respirara. Después, por alguna gracia del destino, me empezaron a mover hacia adelante y la señora esta loca que se puso a gritonearnos que por eso ella había llegado temprano, aventó una botella, como ni siquiera la aventó, o sea, la dejó caer y me pegó a mí y a otra niña. Y nosotros en ese momento no le habíamos hecho nada. Entonces ya, como no se bajaban y ya me habían pegado, en ese momento salió la furia. La furia que hay en ti. Mi lado profesional desapareció completamente. Sí. Y fue el momento. O sea, tengo que decir que hasta eso me advirtió. Me mandó un mensaje y me dijo, en este momento se va el 13 profesional. La neta estuvo bien mamón eso. Sí, o sea, literal se lo puse a Corby así como, el 13 profesional se va y va a aparecer el 13 mata gente. Y ya, total que me puse a discutir, primero verbalmente con la señora. Como me hizo enojar todavía, pues aventé a una de las niñas y la verdad es que sí la bajé. Sí, o sea, es que ni siquiera les advertí nada, ¿no? O sea, de repente la vi que estaba ahí mal parada y fue como, uy, se cae. Y se cayó y pues jaló como otras dos. Y como supongo que se lastimaron porque ya no vi, me valió, o sea, la verdad me valió y me volteé y fue como, ¿saben lo que quieran? Y pues empezaron a bajar. Y aparte, o sea, el desmadre llegó a tanto, ay, perdón. O sea, el desastre llegó a tanto que los chicos ya estaban parados en el escenario y las niñas se seguían peleando. Los guardaron así como tres veces, gente, de verdad, que volvieron a meter a los chicos porque la gente no se estaba en paz. Y eran más los papás que estaban peleando con otras niñas porque los que estaban más hacia atrás se veían más chiquitos que las que estaban paradas en las bancas. No. O sea, de verdad, la señora peleándose con una niña que a lo mucho tendría 12 o 13 años porque la niña les dijo que se bajaran. Anyways, guardaron a los chicos, salieron los de la plaza y los de la embajada a decirnos que o le bajaban todos o no iban a cantar. O sea, cancelaban todo. Y ya llevábamos para ese entonces fácil como 3 o 4 horas esperando. No, qué horror. Entonces, la verdad es que yo llegué a un punto en el que dije, sí, ya cancelen todo, vamos. Total, como pudieron, las calmaron. Les dijeron que si las volvían a ver arriba de las bancas y se volvía a hacer relajo, iban a cancelar todo. Pararon como 3 veces el concierto. O sea, así de que literal los chicos estaban dándolo todo en el escenario. Y fue así como de, espérenme, porque otra vez ya hay relajo. No, qué horror. Bueno, yo vi muchos comentarios en redes sociales que decían, pero es que los chicos se van a llevar una mala impresión. Pues sí, güey, pero, o sea, ¿cómo actuaron? Y no fue una persona. De hecho, estamos hablando de padres de familia también que estaban ahí. Sí, y eso fue lo más sorprendente. O sea, yo considero que como padres de familia, si ves que ya están gritando y empujando y diciendo y casi casi amenazando de que le van a partir la mano, tomas conciencia y le dices, ¿sabes qué? Hay que evitarnos problemas, sí, bájate. Y no, o sea, de verdad era como, no, pues no los van a bajar y ni la toques porque te las ves conmigo. Como, señora, sí sabe que allá son como 300 y ustedes son 5, ¿no? O sea, no van a poder contra toda la gente que está atrás, porque no nada más tapan a los que estamos atrás de ustedes, o sea, inmediatamente, sino que empiezan a tapar a los que van llegando y más atrás y más atrás y no van a ver nada. Y se le van a venir todos encima. Entonces ya, pues la verdad es que se pusieron muy locos. Cuando los chicos bajaron del escenario, los pasaron obviamente por la entrada principal de la plaza. Y muchas de las niñas se fueron corriendo atrás de ellos. O sea, los chicos pasaron corriendo porque debo admitir que me salí un poquito antes de que acabara todo, porque ya me había desesperado entre la gente, entre los empujones, entre que hacía calor, entre que no se escuchaba bien, porque yo estaba medio mal, si no estabas hasta adelante. Y pues los gritos de la gente, no de emoción, de pelea, ya me tenían harto. O sea, ya mi cabeza ya estaba a dos de explotar. Y me había ido a comer y vi pasar a los pobres chicos corriendo, o sea, pero no corriendo en plan solo como, sí, sí, sí, corre para que te sigan, sino de verdad espantados. Pobre. Y el séquito de chicas atrás. Ya cuando acabó todo, me salí, que íbamos saliendo de la plaza, iba de vuelta hacia el metro. Se los juro que había así todo el campo, el como jardincito de la plaza, lleno de niñas llorando, temblando, que se veía que se habían desmayado, que se habían vomitado. O sea, no, horrible, horrible, la verdad, en plan experiencia fan. Yo también creo que los chicos se llevaron una muy mala impresión, porque aparte, cuando estaban haciendo el soundcheck y días antes que tuvieron un fan meeting con ciertos ganadores de la embajada, inmediatamente que acababa el evento estaban subiendo historias. Acabó el concierto y no habían publicado absolutamente nada. Hasta hoy en la mañana empezaron a publicar. No, pues es que imagínate. Sí, y yo creo que eso habla mucho de la experiencia que tuvieron ellos como grupo. Sí. Así es que si están esperando que regresen, a lo mejor ya no va a ser en un evento de ese tipo. O no creo también que la embajada vuelva a organizar un evento así. No, la verdad es que no creo. Y la embajada mismo me lo dijo, o sea, porque tuve la oportunidad de hablar con uno de los asistentes de la embajada y ellos mismos no, me lo dijeron a mí y a otras chicas que estaban conmigo por ahí. Que no pensaron que fuera a haber tanta gente, una. Sí. O sea, eso era un hecho, no se esperaban la cantidad de gente. Y que preferirían cobrar, aunque sea 100 pesos, porque así sabían, porque así sabían que los que iban a pagar esos 100 pesos era porque de verdad querían ver al grupo y se iban a comportar. Sí. Entonces, la verdad es que la embajada hizo un excelente trabajo al traerlos. Los chicos dieron todo en el escenario ya cuando los dejaron cantar, cuando los dejaron hacer a lo que ellos venían. Pues se vio que lo disfrutan, pero sí se les veía durante mucho tiempo la cara de incomodidad. Igualmente cuando los tenían abajo del escenario, se notaba que no estaban a gusto con lo que estaba pasando. Y estoy seguro que no entendían nada, o sea, pero veían. Se estaban gritando en español, obvio. Pero ya el hecho de que les digan, ¿sabes qué? Vuelve a meterte. Que ya estaban en el escenario y les dijeran, bájate porque todavía no vas a empezar. Se dan cuenta que algo está pasando. Entonces no, la verdad es que jamás me había sentido tan decepcionado de la comunidad del K-Pop, porque ni siquiera eran los fans de los chicos, fue la comunidad K-Pop de México, de Pero la ¿sabes qué? Últimamente se está viendo mucho eso. Y te lo estoy diciendo porque también a mí me pasó la ocasión del cine. Ya ves que te comenté que iba a ir. Sí. Me pasó, bueno, a lo mejor aquí las chicas ya saben cómo fue mi historia, pero también, o sea, las niñas que se sentaron al lado de mí, que no me dejaron escuchar, que estaban hable y hable, ni siquiera eran fans. Y yo se los decía a las chicas antes de eso. O sea, es que aquí en San Luis, ponle tú que van a comprar los boletos las monas que ni siquiera son fans, con tal de ir nomás a ver, ¿no? Y eso que les va a restar oportunidad a las que de verdad son fans de poder ir a asistir al evento. Entonces, yo en general nunca me ha gustado mezclarme así como, van a decir, ay, qué presumida, pero no. Nunca me ha gustado mezclarme así con niñas que van recientemente entrando al mundo, porque son muy complicadas. No entienden muchas cosas y en su afán de querer sobreponerse, en lugar de entender, hacen muchas cosas que no deberían. Dicen muchas cosas que no deberían. Exactamente. Y aparte, o sea, el hecho de que se meten con gente que de verdad quería ver a los chicos. O sea, creo que ellas más que nadie, o sea, la comunidad K-pop más que nadie debería de entender lo que es seguir a un grupo. Uh-huh. Especialmente seguir a un grupo desde que está empezando. Y que te los traigan por primera vez. Y querer verlos. ¿Por qué? Porque aparte te dabas cuenta a simple vista quién iba por ver chinos y quién de verdad iba a ver al grupo. Uh-huh. ¿Por qué? Porque se veían, llevaban coronitas preciosas, llevaban carteles, pero o sea, carteles en plan referencias que yo no entendía, ¿no? Uh-huh. Y las niñas estas que estaban en las bancas, yo vi las cartulinas que traían y muchas eran el típico como, cásate conmigo. Es como, güey, o sea, eso se ve que es como tu cartulina rosada de 20 idols, ¿no? y otras niñas que llevaban carteles, o sea, que sí veías el cartel así, la cartulina gigante de... con las fotos de los chicos, o de Ninja hace mejor twerk que yo, o de Maca, no sé qué. Les digo, o sea, muchas cosas que yo como recién descubriendo el grupo no entendía, ¿no? Sí. O sea, conocí a unas niñas que me platicaron con, o sea, que fueron a recibirlos al aeropuerto y así. Y se veía, o sea, cómo hablaban de ellos, era como, güey, sí, no mames, o sea, yo me conozco su canción de hace 2 horas, tú se ve que lo sigues desde antes que debutara, ¿no? Uh-huh. Entonces, esa fue una molestia que dejó a muchos fans. Y me metí a un grupo de Facebook que la embajada hizo de fans de 4MEET. Uh-huh. Y los comentarios de la gente eran como, ¿habrá alguien que pueda bajar a estas chicas? Porque yo sí soy fan y no los veo, o sea, no veo nada del escenario. O es que ya no se peleen porque los chicos no sé qué. O sea, de verdad se notaba, sí, quién era fan. Sí, yo llegué a ver mucho de esos comentarios. Incluso lo que tú decías de cuando los chicos se tuvieron que ir, que iban corriendo y las morritas iban detrás de ellos y que ellos traían la cara de asustados. Yo eso fue lo primero que vi hoy por la mañana. Y las chicas diciendo, pero es que ¿por qué por las acciones de una pues todas tenemos que pagar? ¿Que cuál iba a ser la imagen que iban a dar en general de las mexicanas? Y sí es cierto, porque uno, puede ser que no seas fan, pero estás poniendo el nombre de México en tus acciones. Exacto. Aparte, o sea, honestamente, cuando un grupo se presenta, si la gente está en el concierto, asumen por automático que eres fan. Uh-huh. Los hayas conocido 5 minutos antes de entrar, o los conozcas desde que hicieron su primer cover antes de ser famosos, si estás en el concierto, al grupo no le importa si los conociste 5 minutos antes o no llegaste sin conocerlos nada más porque te dijeron que ahí iban a estar. Uh-huh. Ellos creen que eres fan. Uh-huh. Y estás dejando, aunque tú no seas fan, estás dejando mal al fandom del grupo. Sí. Porque ellos no van a hacer distinción de, ay, sí, este sí me conoce, este no. Entonces, ay, no. Y yo concuerdo mucho con la embajada. La verdad es que yo hubiera preferido, inclusive aunque fui solo por cubrir la nota, o sea, porque honestamente ese fue el propósito principal. Uh-huh. Fue como, bueno, sí, vamos a cubrir la nota. No los conozco, pero sirve que escucho algo nuevo, es algo de lo que ya estoy acostumbrado. Uh-huh. Hubiera preferido pagar 100 pesos y poder estar cómodo tomando mis fotos y cubriendo la nota, a no haber pagado nada y haber pasado todo lo que la gente hizo que pasáramos. Porque no estuvo padre, o sea, ni yo como asistente al evento lo disfruté al 100. Porque no te daban la oportunidad. Y aparte como prensa, o sea, ibas como prensa y ni así, yo estoy segura que ni así pudiste o vas a poder crear una buena nota de los artistas que fuiste a ver, nada más por el hecho de que las fans opacaron todo. Bueno, sí, no fans, exacto. No fans. O sea, la gente opacó mucho el evento. Y yo ya había hablado con los de embajada ya sabían que yo iba como parte prensa y trataron de ayudarme a buscar. Dijo, o sea, no me importa estar hasta adelante, la verdad es que los que están hasta adelante es porque de verdad son fans del grupo y los quieren ver. O sea, yo estoy bien donde me pongas, que pueda verlos y tomar. Uh-huh. O sea, la embajada fueron muy amables, me ayudaron un poquito a buscar un punto. Las niñas de repente, o sea, se los juro que te veían y subían su teléfono lo más que podían hasta para taparte el teléfono. Entonces fue fatal la experiencia como asistente al concierto, fue fatal la mitad del público hacia atrás, porque aparte los que estaban hasta adelante pues enteraron de todo lo que pasaba, pero pues, ni les afectó ni les quitó nada, ¿no? O sea, más allá del hecho de la amenaza de cancelación, creo que los que estaban hasta adelante tenían menos que perder. Sí, bueno, el punto aquí es también cómo salieron las noticias, porque en las noticias se ven otro tipo de imágenes. Sí, hay muchas noticias cañoncísimas que, o sea, ya de prensa nacional, no prensas chiquitas o prensas enfocadas solo a la cultura asiática, prensa nacional diciendo que esto fue un desastre. Y sí, o sea, muchas niñas, les digo, o sea, entre los empujones, obvio, entre la emoción también, porque me ha pasado en conciertos completamente pagos y completamente organizados que las niñas se desmayan cuando sale el chino, ¿no? O sea, sí, sí, sí pasa. Ajá. Pero la diferencia fue el caos que se hizo. Uh-huh. O sea, a lo mejor y dentro del recinto lo pueden controlar más porque saben cuánta gente hay. Uh-huh. En la plaza no. Y aparte, yo cuando por fin pude salir, pues también se veía, o sea, había gente que estaba ya así lejísimos de que, ponle tú que a 500 metros de donde estaban entre la gente y así. Uh-huh. Y estaban grabando como si los vieran, ¿no? O sea, ay, pobrecitos. Mi vida. Sí, o sea, y dices, güey, a lo mejor a esa persona sí los quería ver. Uh-huh. Y por todo el desmadre que está pasando ahí al frente, ya no los pudo ver. Uh-huh. Porque aparte los chicos tenían planeado una actividad que la embajada ya había anunciado, en los que iban a rifar unas fotos a gente que estuviera compartiendo y etiquetando al grupo y a la embajada. No lo hicieron. O sea, ya no lo hicieron. Estaban haciendo una firma de autógrafos y ya los demás eventos que tuvieron ya no lo hicieron. Uh-huh. Entonces, sí estuvo muy mal, la verdad, por parte de los asistentes. Bueno, pues nada, ¿qué más podemos esperar? Bueno, chicos, nos vamos a ir a un bloque musical. Los vamos a dejar con las canciones que escogió aquí 13, en lo que se le pasa aquí el corajito. Sí, porque no son las únicas quejas que tiene, yo estoy segura, ¿verdad que no? En general, sí, ya desahogué veneno. Bien, entonces, bueno, ahorita vamos a regresar con más. Se van a quedar escuchando. Preséntanos tus canciones que escogiste. Escogiste a Kai con. Con la canción de. Sí, escogí a Red Velvet con. Ay, Red Velvet, ¿cuál era? Psycho. Chica, me like a Psycho. Sí, Psycho, bebé. Psycho Girl. Me agarra fuera de práctica, Corpi, porque me hace quejarme y ya después me dice, a ver, ahora sí, dime, ¿qué querías escuchar? Así soy yo. Vamos a escuchar Psycho, Akai, The Boys con Candles. The Boys. Candles, esa la escogió ella. Sí, a Omega, es que ese es estreno. Y Omega X con Vamos, también. Vamos. Sí, y la verdad no me acuerdo cuál fue la otra canción que escogí, porque ya tiene un rato que la puse. Pero ahí lo van a descubrir ustedes. Nos vamos, regresamos en un momentito. Estás escuchando Station K-Pop. Recuerda que te estamos colocando también canciones de la playlist K-Popers Apestosos. El enlace ahí va a estar en el chat de pedidos. En el chat. Así es, para que los puedas escuchar ya en tu rato libre, ¿va? ¿Algo que ibas a decir? Pues nada más que vamos y volvemos, gente. Ya saben, son tus 5 minutos de fama en Station K-Pop. Station. Un viaje auditivo por Asia. Vamos y venimos. Don't you worry. 어느새 네가 내 세상을 가진 걸. You make me feel so. 숨을 내쉬고 better like. 경계를 넘어서 like. 내 품에 놀아 날 like. 다른 생각은 하지 마. 보고 경고 따윈 없이 우는 나 I'm original visual 우린 원래 이랬어 yeah 들어치는 아마 It's hot let me just hot 어떻게 널 다룰까 어쩔 줄을 몰라 너를 달래고 뺏어게 발로 차도 가끔 내게 미소 짓는 너 ก็คนที่ดีกว่ากันนึกว่าไม่ต้องเจอหนักที่เห็นแต่เธอไม่เชื่อสายตาเป็นอะไรก็ว่ามา แต่ฉันเป็นคนที่เจ็บแล้วจำมันดูหน้าคำที่เธอกลับมาเสียน้ำอายเพื่อสนทนากับคนอย่างเธอไม่เอาดีกว่า มองความจริงที่เรื่องวันนั้นของเราสะดุดหนังสือเล่มเดิมที่อ่านมันไปเป็นสิ่งที่จบสิ้นสุดตอนจบมันไม่มีทางที่จะเปลี่ยนไป except the truth แต่ฉันเป็นคนที่เจ็บแล้วจำดูหนึ่งคำที่เธอกลับมาเพื่อเสียน้ำลายเพื่อสนทนากับคนอย่างเธอไม่เอาดีกว่า Bye-bye. 언제든 burn low, low, low, low. 우, 아직 준비가 안 된 듯해 Baby like 우, 마치 나와 단 둘인 것 같이 Baby da 멈추게 나 쉬워 마찬가지 Lady on my only senorita I'll be a stella 내 한밤 네 오늘일지도 몰라 Vamos a la fiesta Shine on my white 긴긴 고요한 말 깨고 영원을 하나씩 선명하게 계절 지나 새하얗게 del K-pop y tienes habilidades para escribir? ¿Eres un apasionado y te gustaría informar todo lo referente al mundo del K-pop? Tú podrías ser parte de nuestro gran equipo de notas. Estamos buscándote. Lo único que necesitas es excelente ortografía, manejo de Suite Adobe, una buena redacción y conocimiento general de K-pop. No lo pienses más. Envíanos un correo a reclutamientostkpop@gmail.com. Y forma parte de esta gran familia. Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. Oh, It's Beautiful Night, el nuevo estreno de Park Soyeon. Espera, pero también es Nine, tiene el estreno con Teardrop. Y Kyohyun de Super Junior está de estreno con la canción Together. ¿Quieres estar actualizado con lo más nuevo del K-Pop? Pues sintoniza La Hora Vizcacha, todos los sábados a las 9 p.m. hora Centro de México por Station K-Pop. Acompáñanos y conoce toda la información y notas más actuales de grupos de la cuarta generación, así como los debuts presentes semana a semana. Actualízate en La Hora Vizcacha, solo por Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Ya estamos de regreso, gente. Dispensen ahí los fallos, la información de las pistas. Es que es un despapay ahorita. Estas fechas extrañas, tan raras para mí. Todo se siente raro. Yo tengo esa situación. Corti me alcoholizó antes de que empezáramos el programa, entonces por eso no sé qué estoy diciendo, gente. Yo la alcoholicé, pero la alcoholizada soy yo. Dispénsenme, o sea, ven, ni siquiera sé lo que estoy diciendo. Uno que ya no, llegó como te por ocho. La verdad, gente, es que, o sea, este programa fue como demasiado sin planearnos entre los dos. Sí. Entonces, por eso estamos hechos un caos. Aparte que pues es inicio de semana y trabajo y bla bla bla. Estamos los dos acabadísimos. Y les decía, ¿no? O sea, sí, yo de por sí, o sea, se supone que hoy descansaba, hoy lunes que estamos grabando esto, yo descansaba, pero es que ayer me dejó muerto, gente, o sea, fue súper cansado, y eso que no hice nada. Nomás enojarte, con eso tuviste. Sí, o sea, creo que me cansó más como la pelea que el haberme aventado ahí 4 horas parado, ¿sabes? Uh-huh. O sea, me agotaron. No físico, sino como mentalmente me agotaron de ayer. Te vamos a mandar a hacer una sillita con el logo de Station. Ay, sí, por favor. De estas que se doblan como bastón. De esas, sí, de esas meras. Y me la llevo para treparme ahí todos los eventos. Al fin ya estoy enanito, no tapo mucho. Ya te vi, ya te vi. Ay, Dios, me como el micrófono. Ay. No, Corpi, comer al rato. Ay, yo quisiera. Pero pues no se puede, ¿verdad? No se puede. Ay, no. Bueno, gente. Corpi, no sé si has hablado al respecto. Y yo estoy muy ansioso de saber qué estás pensando tú. Nada. Del comeback de D&E. Me duele la cabeza, ahorita no pienso. Mira, realmente no es como un comeback, o sea, tenemos una canción Need You que pues como siempre nos deja ver la necesidad del uno por el otro, ¿no? De tenerse cerca y del mundo. Ay, Dios mío, yo cuando sea grande quiero tener a alguien así, que creo un universo para mí como el Don G se hizo un universo para el Hugh G. Pero bueno, el chiste es que la canción de Meet You, pues nos revela un poco más de ellos, ¿no? Y en entrevistas han tenido pues bastantes revelaciones acerca de cómo es el haber pasado tanto tiempo juntos, cómo es pues convivir, ¿no? Después de tanto tiempo y seguir sintiéndose que pues realmente no funcionan, que son un motor y sus engranitos no funcionan si no están juntos, ¿verdad? Exactamente. La verdad es que el comeback como tal me trae un poco, bueno, lo traigo desapercibido, uno porque estoy molesta con la BLJ porque pues no ha habido como tanto mucha promoción. Nos lo dieron a conocer a través de una imagen promocional y diciéndonos que Don Hey iba a sacar el video musical de la canción Lost. Que por un momento yo dije, ¿Lost? ¿Cuál es la canción Lost? Porque no sabía, y resulta que ya era una canción que sacó en el álbum, si no mal recuerdo, de About You, ¿no? Entonces, ¿si fue en el de About You o fue en el de Danger? No me acuerdo. El chiste es que en parte me emociona y en parte no, porque siento que no, otra vez como que no se les va a dar ese reconocimiento, esa promoción que se merecen, porque D&E es una de las subunidades más fuertes que tiene Super Junior. Entonces yo necesito más, por favor, la BLJ. Pero la verdad, a este punto de mi vida ya nada me sorprende. Pues mira, yo la verdad es que siento desde las fotos conceptos que vi, o sea, no me llamó para nada. Pero, la canción, a ver, está muy bonita. Pero las fotos conceptuales, ¿cuáles? Es que vi unas fotos aquí que en las que están como en fondos como dorados, no sé. Qué onda rara. Espérame, déjame te busco. Por aquí tenía unas fotos del álbum. Ajá. Wow. Para ver, para confirmarte de qué te estoy hablando. Sí, sí, o sea, porque yo nada más vi las portadas del álbum, pero yo en ningún momento he visto fotos de ellos. Las únicas que me vienen a la mente ahorita son las del lanzamiento del álbum pasado, pues este mismo álbum, el que no es Repackage. Pero de ahí en fuera yo puedo decir que son bellísimas, o sea, las dos versiones son bellísimas, sobre todo la de Hugh J. Yo me compré la de Hugh J. Ay. Ya me la compré. No sé por qué no me sorprende. Sí. Son unas fotos en las que el G todavía tiene el cabello rosa. Espérenme. Yo sé que las vi por aquí. Es que justo estaba pensando en. Dije, ay, ¿en qué voy a gastar mi dinero? Ok. Y me encontré estas fotos de. Se supone que es un álbum, pero no sé si fue Repackage o qué onda. Que es como doradito y el G tiene el pelo rosa. Sí, pues es que esas son las fotos promocionales de este álbum que ya salió, del cual vamos a tener el repackage. Sí, pues es que justo este álbum, o sea, son esas las promocionales, justo es ese álbum que yo lo vi y dije, no. Es que, ¿sabes qué? De la parte de las promociones de Don G, ni siquiera las canciones fueron buenas. Tuvimos California Love y tuvimos Blue Moon. Y por primera vez dije, canciones de Don G que no me gustaron, ¿qué pasó ahí? Pero si vemos la contraparte, que es Unyok, las canciones Red Molly y sobre todo la canción B, gente que no es seguidor de esta subunidad, que escuchó B, me dijo, wow, qué buena canción. El video todavía lo es más y la letra mucho mejor. Sí, pues es que, o sea, la verdad es que creo que se vio mucha preferencia ahí por Hugh. No preferencia, es que sabes que ellos se encargan de hacer eso. Pienso yo más que en esta ocasión fue Don G el que trató de que Hugh J se hiciera notar. No lo sé, es que, mire, la verdad es que hay algo raro. Pero siento que sí faltó mucha producción para el Don G. Siento que fue un álbum bastante, y perdón porque yo sé que me van a linchar, bastante mediocre. para lo que estamos acostumbrados a escuchar de ellos. Pero ya no te debería de sorprender, digo, después de ver todas las producciones que han hecho con Super Junior, ya no debería de asustarte. Es que, ¿sabes? O sea, yo esperaba que el debut, digámoslo, sí, debut solitario de Donghae fuera más espléndido. No. Y siento. El debut solitario de Donghae ya pasó. Y fue con esta canción de Harmony. Y de eso te estoy hablando hace 3, 4 años. Que yo en lo personal ya les he dicho en varias ocasiones que a mí no me gusta esa canción por los tintes religiosos que tiene. Sí, bueno, por eso esa canción no cuenta, su debut fue apenas. O sea, para ti. Sí. Es que en realidad, o sea, no, yo no creo que esa canción haya sido como un debut en solitario. Sí, lo fue. Yo siento que más, que fue más como de miren esa canción religiosa que hice, está bonita, ahí pónganla. Pero no la considero como un debut debut. Sí fue su debut. No, no cuenta. Sí, lo siento, aunque no te guste. No, sí fue. No, no cuenta. Sí fue. No. Digo, a mí tampoco me gusta, pero pues sí fue. Digo, no, hay más niñas a las que sí le gustan, no como nosotros que estamos en pecatados, men. Eso es lo que nos pasa, que el demonio nos deja. Mira, yo voy a aplicar la de la SM. Todo lo que no me gusta, no ha pasado. Dale. Sí. Anyway, la verdad es que sí. Que falta mucha promoción. O sea, que se pudo haber debrayado más en promoción y pudo haber sido mejor. Inclusive las canciones pudieron haber sido mejores. Siento que quiso seguir un ritmo como bastante americanizado. No, men, no, discúlpame, pero no. Te puedo decir que este álbum, y que creo que es mini álbum porque son 7, no es cierto, son 11 canciones. Bueno, algo son. Y te lo voy a pasar si no lo tienes, porque ahí denotas que no lo has escuchado, men. La neta, este álbum para mí es todavía más de mis preferidos sobre About You o sobre Style. Fíjate nomás lo que te estoy diciendo, ¿sí? Que, ¿sabes? Bueno, por ejemplo, con California, como que no fue, a mí no se me hizo una buena canción. Men, ¿ya escuchaste el álbum? Como 2 canciones, la verdad. O sea, solamente California Love y Blue. Digo, Blue Moon. No, Blue Moon. ¿Es lo que me estás tratando de decir? No, Blue Moon no la he escuchado. Pero es que, o sea, siento que pudo haber dado más. O sea, de verdad siento que pudo haber dado más. No, men, no. Te voy a dejar de tarea. Fíjate bien lo que te voy a decir. Te voy a dejar de tarea que me escuches ese álbum. Porque me estás hablando por hablar. La neta. ¿Es cierto? Sí. La neta me estás hablando. Estoy hablando con los conocimientos de California Love. ¿Escuchaste la canción principal, Zero? Sí, esa está bonita. Ok. ¿Escuchaste Beautiful Liar? No. Neta, te la estás perdiendo. ¿Escuchaste Have a Nice Day? No, mejor vámonos a corte musical. ¿Ves? Y entonces me sigo humillando. O sea, mira, fíjate, fueron 10 canciones. Más las 2, no es cierto, 3 que fue California Love. Más Blue Moon, más B, más Red Moon, y fueron 14, perdón. Yo escogería B. Tal vez sí rescataría California Love, pero no es como de mis preferidas. Rescataría Zero, rescataría Feel That Feeling. La La La también me gustó. Have a Nice Day, super me encantó. Home también. Home, uff, mi top. Home, haz de cuenta que es otra de los álbum pasado que como que pasó muy desapercibida, como Change. Home la equiparó a Change, así te lo digo, o Dreamer incluso. Entonces, 10 canciones que tuvo este álbum, te puedo decir que yo rescato 8, así te lo digo. Yo mis tops de álbum, incluso ustedes lo saben, con los álbumes de Super Junior, si algo no me gusta, lo digo. Y ha habido álbumes que digo, no manches, pinche álbum tan gacho que sacaron, ¿verdad? O trato de forzarme a que me gusten, pero no me gustan. Lo que pasó con el último álbum, por cierto. Bueno, sea como sea, yo este álbum de Countdown sí lo rescato. Porque de 10 canciones, 8 me gustaron. 8 puedo decirte que las tengo presentes. sobre todo lo que fue Home Zero y Have a Nice Day. O sea, fueron canciones que te juro que si me las pones te las identifico, porque con la primera vez que la escuché tuve para decir, esta es una buena canción. Ok, está bien, me daría la tarea de reescuchar todo. Todo. O sea, no lo había dicho porque pues no había habido Nocturna, ¿verdad? Pero sí, yo suelo ser bien crítica con la música a veces. Creo que los dos, o sea, pero ¿qué te iba a hacer? Yo siento, al menos por ejemplo con California Love, siento que pudo haberlo hecho muchísimo mejor. Pues de eso Blue Moon, o sea, prefiero California Love, pero no se compran para nada con Hyukje. Es que aparte Hyukje es Hyukje, o sea. No, pero independientemente te metió una balada. Una balada que Hyukje normalmente no cantaría, ¿sabes? Bueno, sí, también eso. Y es que creo que fue muy impactante. Debo admitir que no he escuchado tampoco el álbum completo. Mal. Ya sé, ahí sí estoy mal. Pero la verdad es que Hyukje es impresionante en todo lo que hace. Vi mucha promoción, eso sí. Y también es lo que te decía, ¿no? O sea, siento que eso es algo que le faltó al Donghae. Es que pienso que también fue ese la intención. ¿Sí? Porque es la es la primera vez que Hyukje saca una canción de este tipo. O que lo vemos más en solitario, que es... Es que no es su debut como tal tampoco, porque ya había sacado canciones anteriormente, pero a lo mejor sí lo podemos tomar como debut en solitario, por el hecho de que promocionó y ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero normalmente no es como algo que esperaríamos de él. Entonces creo yo que es una muy buena canción como para haber comenzado su carrera en solitario. Sin embargo, él fue de las primeras personas que mostró como que un desagrado por trabajar por primera vez, cosa curiosa, con Donghae. Porque él es de los que siempre se están quejando, ¿verdad? Y ahorita ocurrió eso. ¿Por qué nos caerá bien? No lo sé. La cosa aquí es que sucedieron muchas cosas extrañas en este comeback de Countdown. Y la verdad es que yo sí te quiero exhortar, mi querido radioescucha, a que te tomes el tiempo. Y lo mismo con el álbum de Twice. La neta, el álbum de Twice, de las creo 17 canciones que subieron en ese álbum, tiene un pinche nombrezote bien largote que la neta ni me acuerdo cómo se llama. De Formula of Love o algo así. La cosa es que están muy buenas las canciones, y sobre todo las canciones como de las subunidades que hicieron, me encantaron. Hay una canción que se llama Fila. La verdad es que como no me gustó Formula of Love, no escuché el álbum. No, lo que a ti no te gustó fue la canción promocional. Por eso, o sea, como no me gustó, o sea, no escuché el álbum. Ah, no, es que yo estoy pensando en The Feels, que The Feels era la promocional, pero no es cierto. Sí, tienes razón, el álbum en general está bien. Son 9:30, sí, ya, amén. Ok, déjame ver cómo vamos de tiempo, y nosotros, pues, no sé si ya nada más regresamos para despedirnos o entramos en un bloque más, pero nos vamos a dejar con música. Vamos y venimos, recuerda que estás escuchando tus 5 minutos de fama aquí en Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. Sabe que dije, vámonos. Chain 아직 묶여 있는데 oh why 닳고 찢겨 상처만 남아 차갑게 식어버린 나야 Don't wanna talk, don't wanna fight, don't wanna play I can't get over you Just wanna watch 이 지금만 스쳐 지나가줘 네가 그리워진 이 순간 나는 저살로 모든 걸 다 바쳐 조금도 남김없이 이 마지막처럼 아낌없이 사랑했으니 왜 그거면 됐지 네 멋대로 끊어버린 체인 아직 묶여있는데 지나가줘. 내게 돌아오는 그 순간 너는 저살로. Seven, 난 어둠 속에 댄서 온몸 뚝뚝 꺾어 침대 가까이 갈 땐 무시무시하게 내 심장을 훔쳐 지배해 하나의 조명 왜 그림자는 두드려 날 속에 다른 게 눈을 뜬 것 같아 I'm a little monster. 차가운 땅잿더미 위에서 일어났어. 황혼에서 새벽 난 여전히 존재해. 이 광기가 싫지 않아 즐기고 있는 걸 넌 벗어날 수 없어 도망가지를 맡아줘. 너를 원하고 도로에 걸리고 오늘 완벽하고 다시 엉망인가 I'm a little monster 날 꿈내 널 괴롭혀 내 꿈만 꾸게 해 난 춤추고 놀래 가위 돌린 너의 그 몸 위에 주문을 걸면 I'm a little monster I'm a little monster Thank you. 된 너 내 인생에서 좀 빠져줘 잊혀낸가 싶으면 왜 와서 건드려 가버릴 거면서 질러봐 마치파주처럼 엉켜져 있는 줄기 아무 이유 없이 끌리지 레벨 레벨 레벨 타오른 비추처럼 뻗어가는 뿌리 아무 규칙 없이 섞이지 yeah. 널 볼 때면 숨이 막혀 벌어지는 담과 다른 걱정은 너무 쇼링 쇼링 롤드 나의 yeah. Want you to sing in my body. Want you to sing in my body. 우리도 참지 말고 받아들여. Baby, throw it. 우리도 우리도 yeah. 놀도 꿈에도 아무 소리 없이 빠져들어. Baby, throw it. Want you to sing in my body. Baby, throw it. Baby, throw it. Baby, throw it. 너를 더욱 더 원해도 너를 믿고 받아들여. Live it, live it, live it, live it, live it, live it. 손짓으로 부르듯 Want you to take a bite 너의 그 이빨이 마치 나를 부르는 fantasy Girl I just wanna know 빠져나가지 못하게 나를 비집고 들어오래 너 널 볼 때면 숨이 막혀 벌어지는 동굴 다른 걱정은 너무 쉬는 쉬는 롤드 나의 Sing in my body 오늘도 참지 말고 받아들여 Repeat all Repeat all Repeat all Yeah 너를 더 꿈을 더 아무 소리 없이 빠져들어 Repeat all Repeat all Repeat all 나를 더욱더 원했다 너를 믿고 받아들여 Live it live it live it live it live it all 마치 우린 젖은 물 위에 걷고 추운 아무것도 없고 우린 그 속을 밤새 걸어가 What you need 자기 빛을 너 왜 못 보니 난 내가 결린 대로 갈래 Want you to sing on my body yeah. 나는 무엇과도 비교할 수 없는 경험 그걸 너에게 줄게 Life's paramount 너 paralyzed 맞출 수 없는 점을 주고 넌 이미 너무 무거워 I wanna see you sing on my body oh. 지금 이 순간 넌 내게 어려워 참지 말고 받아들여 Rip it away Live it, live it, live it, live it, live it all. Just ¿Te encanta el K-pop y tienes habilidades para escribir? ¿Eres un apasionado y te gustaría informar todo lo referente al mundo del K-pop? Tú podrías ser parte de nuestro gran equipo de notas. Estamos buscándote. Lo único que necesitas es excelente ortografía, manejo de suite Adobe, una buena redacción y conocimiento general de K-pop. No lo pienses más. Envíanos un correo a reclutamientostkpop@gmail.com y forma parte de esta gran familia. Station K-pop. Un viaje auditivo por Asia. Hola. ¡Holi! Ya, todo perfecto. A ver, esta es la segunda vez que intentamos hacer esto, que es la despedida, con Ace de fondo y Cactus Remix también. Ok, ahí les va de nuevo. Les había dicho que íbamos a hablar de quejas, no lo hicimos, ahorita nos vamos a quejar. Dale, duro contra el muro. No, duro contra el muro. Ya, dale. Duro contra el mundo. Contra el mundo. Bueno, miren. Nosotros, Scorpio y yo, tenemos la misma paciencia que altura yo tengo, o sea, nada. Poquillo. Soy un enano, así que se imaginan mi paciencia, ¿no? Anyways, nosotros, algo de lo que nosotros nos estábamos haciendo la quejación antes de entrar y que, pues, ya les toca regaño, es que nos encanta consentirlos y ponerles canciones al aire. Pues el programa y todos los programas existen por ustedes y para ustedes. Si ustedes no nos escuchan, pues ¿para qué, verdad? El problema es que en vez de pedirnos música variada, hay gente que nos pide siempre las mismas dos canciones, tres canciones. Obviamente yo también me incluyo porque de repente le pido la misma canción 20 veces a Corby. Pero pues ya también me tocó regaño y No, está chido que no le va bien. Es que sabes que a ti no te había tocado experimentarlo, hasta ahora lo estás viviendo. ¿Por qué? Porque estás en emisión. Entonces, cuando uno a veces hace la petición, ¿verdad? Dicen, ah, vieja loca amargada que no le gusta. Pero la neta, sí, uno como DJ, en cada emisión que tiene, es lo mismo, siempre. Chacaramente, gente. Y es que, de verdad, o sea, no nos molesta ponerles las canciones. Por nosotros, encantados de dejarles las canciones todo el día. Las que quieran. El problema es que, por ejemplo, no, nosotros tenemos emisiones semanales. Afortunadamente, pues, hay como un periodo de 6 días entre cada programa y a lo mejor y la gente anterior no tiene tan consciente de lo que se escuchó en el programa anterior. Pero nosotros que lo vemos, los ponemos, las descargamos, les movemos, les hacemos, de repente nos damos cuenta de que tenemos 20 veces la misma canción de la misma persona, ¿no? En todos los programas. Entonces llega un momento en el que el programa, a lo mejor ustedes no lo sienten, por ejemplo, porque pues estamos en medio del chisme, bla, bla, bla, pero la música se escucha igual. Y pues eso puede llegar a aburrir. Ya valiente tantito. O sea, neta, a lo mejor ya esta semana nos pidieron, no sé, a los Stray Kids, ¿no? Que es el trauma de la semana de Corpi y mío. Pero la otra semana pídanos, no sé, a lo mejor los Stray Kids también otra vez, pero ya otra canción. Otras canciones, uh-huh. ¿No? O sea, porque hay gente que nos pide, por ejemplo, yo con Baby, que sé que estoy traumado con esa canción, que siempre pido Baby, sí. Y a lo mejor es de ese grupo y Corpi me ha regañado, ¿no? Y ya dije, bueno, está bien, vamos a pedir otra. Pero no es regaño. Siempre regaño, a mí sí me toca regaño. Es mentira. A ustedes no, pero a mí sí. A ustedes no, pero a mí sí. Bueno, tú sí lo ves porque eres un sentidote. Ahí va mi queja, ¿no? Eres un sentido. Es que ya no me amas. Es que, ¿cómo te hago entender, cómo te explico? Que cuando la gente me cae bien, les hago mucho bullying, ¿sabes? O sea, si no te hago bullying, no me interesas, gracias. Ya sé, pero es que soy sensible. Ay, no, qué ridículo. No, no es cierto, la verdad es que eres sensible. Tiene más sensibilidad de una piedra que yo. Ok, va. Pero sí, gente, o sea, la verdad es que esa es una de las quejas que todos los DJs han tenido, o sea, honestamente, a todos lo hemos comentado alguna vez. en el chat de DJs que siempre nos piden las mismas canciones y normalmente son las mismas personas. Digo, no está mal, y también eso... que nos pidan, pero pues... Sí, o sea, pidan ustedes, pidan como si les fuéramos a dar hasta para llevar. ¿Como que pero... la sierra? ¿Qué? ¿Cómo? No, ¿cómo? No toques. Es solo de mi familia. Ay, perdón, discúlpenme. Ustedes pidan, o sea, de verdad pidan canciones de sus grupos favoritos, pero varíen de tantito. O sea, hay grupos... que a lo mejor ni cómo ayudarlos porque tienen tres canciones, ¿no? Pero si hay un grupo que tiene tres canciones y les gusta, pues no nos pidan la misma canción cada semana. Valiente tantito. Entre las tres canciones, como... ¿no? Ajá, o sea, digo, si no hay más opción, ¿no? Pero hay otros grupos, por ejemplo, no sé, bueno, sigamos hablando de Stray Kids como ejemplo. Stray Kids ya tiene varios años de carrera, ya tiene muchas canciones y de repente siempre nos piden Backdoor. Y semana tras semana la misma persona pide Backdoor. En vez de pedirnos otra de las 200.000 canciones que tiene Stray Kids, ¿no? O con Super Junior, imagínense, tienen más de 700 canciones y que nos pidan siempre las mismas dos, ¿no? O sea, la gente con eso, o sea, escuchan la discografía completa. Bueno, ya. Independientemente de eso, las quejas casi siempre van en torno a todo, ¿verdad? Yo sé que también nosotros de nuestra parte hemos fallado en muchas cosas. Como hoy en el programa. Exactamente, pero por ejemplo están las emisiones que a lo mejor ustedes esperan o esperaban en algún tiempo que hubiera emisiones matutinas. Se está haciendo lo posible, o sea, por eso estamos ahorita grabando casi a la 1:00 a.m, ¿no? Entonces, para traerles programa, porque nos interesa, ¿sí? Entonces, así como nosotros vamos a poner de nuestra parte, también esperamos que ustedes pongan de nuestra parte. Y no sé si ustedes recuerdan en alguna emisión... Eso. Discúlpenme, yo a esta hora ya no carburo. Y no sé si recuerdan que también en alguna emisión les decíamos que por favor de verdad nos apoyaran escuchando los programas. ¿Por qué? Porque llega un punto en el que el mismo DJ se desanima. Exactamente. Aparte, gente, ustedes vieron y se los comentamos así como para incentivarlos a que de verdad nos escuchen y nos acompañen. Ustedes vieron que pues nos escribimos e hicimos lo posible para tener un grupo con nosotros. Y pues como nos gusta que ustedes estén contentos y queremos traerles más grupos, necesitamos movimiento en la página. Por favor, escúchenlos más, pónganos emisiones, porque si no, ¿cómo les traemos más entrevistas, más grupos, más movimiento? Si no nos van a escuchar. Así que chiste. Sí. Bueno, vamos a tomar, por ejemplo, la semana pasada. ¿Escuchas cuántos eran? ¿Escuchas que están en el grupo de Station cuántos eran? ¿Y cuántas personas fuera de vinieron? Exactamente. O sea, de verdad, nosotros les agradecemos y sabemos obviamente que no tienen todo el tiempo del mundo porque tampoco nosotros lo tenemos. Pero échenos la mano para echarnos la mano. ¿O cómo era? ¿Te doy la mano para que me des la tuya o qué? ¿O qué? El chiste es que ayúdenos a ayudarlos. Ey, eso. O sea, ¿quieren que los consintamos? Échenos la mano escuchando los programas, escuchando las repeticiones. Yo sé que sí se puede. ¡Ándele, por favor! Bueno, el 13 ya les hablo de forma bonita. La verdad es que yo es algo que siempre les he estado diciendo... a veces yo creo que puede sonar como reclamo, no lo es, porque de repente, o sea, bueno, a ti ya te ha tocado ver el trabajo, me imagino que tú no te imaginabas el trabajo que había aquí atrás, entonces no, ya ahorita que lo estás viendo, si es de decir, no, pues qué chinguita, ¿no? Sí, es una friguita, la verdad. Exactamente, gente, o sea, aparte, yo sé que ustedes... A lo mejor ni no necesitan saberlo, pero pues nosotros que estamos de este lado del micrófono aquí para divertirlos, para consentirlos, como por ejemplo ahorita que acabamos de terminar un café y nos, a pesar de que 50.000 fallas técnicas, pues Corpi y yo dimos todo para que se cagaran de risa con nosotros o de nosotros, lo que quieran, pero pues ahí de algo servimos, ¿no? Entonces, o sea, de verdad, gente, nosotros damos todo de nosotros para que ustedes lo disfruten. O sea, el Jenny es para nosotros, es para ustedes. Uh-huh. Así es. Y pues bueno, yo igual los sigo invitando a que sigan escuchando la programación que tenemos para ustedes. Y si tienen alguna idea, si quieren escuchar algo, pues acérquense con nosotros, no mordemos. Bueno, no más poquito, y el 13 cuando tiene hambre, ¿verdad? Pero bien poquito. Nada más una mordidita así chiquita de azomi. No más. En fin. No más. Sigan al pendiente de nuestras redes sociales. Chequen todo lo que estamos posteando. Estamos preparando muchas cosas. Digo, yo sé que siempre les decimos lo mismo, pero ya alcanzaron a ver algo, y nosotros esperamos que con todo el trabajo que estamos haciendo ahorita se pueda llegar más lejos todavía. Exactamente, gente. Pues una vez más, o sea, agradecemos todo el apoyo que nos han brindado hasta el día de hoy, porque pues sí se nota el apoyo, pero también hay muchas veces que, y les digo, o sea, no es por reclamarles, como tal, no es por hacerlo sentir mal, pero yo creo que sí, que nos vengan a escuchar más. No es cierto. Una de las cosas más importantes para nosotros que estamos de este lado es saber que nuestro trabajo está llegando con ustedes. Pues eso es lo que nos reconforta. Y cuando nosotros nos escuchamos, como que quieren las emisiones matutinas, que quieren los mini especiales, y nos damos cuenta que no hay movimiento en las cosas que ustedes nos piden, entonces es cuando se pierde un poco el sentido de hacerlo para ustedes. Y tampoco queremos que pues se rompa esa confianza y esa amistad que tenemos entre DJs y escuchas, porque pues es lo que nos mantiene vivos, tanto a nosotros como DJs, tanto a ustedes como escuchas, ¿no? Uh-huh. Y ya, por último, ya para despedirnos, porque el tiempo nos está comiendo, y de hecho ya nos comimos tiempo del especial. Que por cierto tenemos a 17. Igual los quiero invitar a que si ustedes tienen alguna queja, de verdad, queja, dejen en el chat, ahí voy a andar yo, voy a estar registrando todo para compartirlo con todos los DJs. La verdad es que yo espero que sus quejas sí sean sinceras, ¿verdad? O sea, si quieren quejarse de algo, háganlo, por favor, porque de esa forma también nosotros vamos a mejorar. Exactamente, gente. Y participen en todas las cosas a las que los invitamos a participar. Como ahorita, por ejemplo, si quieren nos mandaron sus playlists. Si no tienen playlists de Spotify, pidan playlists, así como yo lo hice, y que aparezcan y nos las comparten. Please. Bien, dos jovencitos, jovencitas, ya nos vamos. Espero que hayan disfrutado de la emisión. Se quedan con los mini especiales, esta vez de Seventeen. Mañana no se les olvide, creo que le toca a Mamamoo, no estoy muy segura. Igual chequen el spot que sigue a continuación. Y pues nada, nos despedimos. Que pasen bonita noche, cuídense mucho. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y nos vemos la siguiente semana. Aquí. Era bonito día porque ellos nos escuchan de mañana. A la madre, disculpen, esta hora no. Y ya no me funcionó. No, ya no. Pero bueno. Si quieres seguir escuchando más cosas de Corby y 13 juntos, sobre todo mía, denle like, sigan. Denle el follow, denle like. Ah, no, ¿verdad? No. Activen la campanita. Suscríbete. Ya no, no, vamos, pero sí, vengan a escucharnos, disfruten de los programas y pues nada. Diría Corby, sobres bye, ya nos vamos. Cuídense mucho, pásenla bien. Bye. Bye.